ciudad, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron que estás loco de atar. Estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa. Que sí, hemos empezado un cuarto de hora con retraso y el anterior cuarto de hora se está repitiendo un programa que ya se hizo hace ya casi 2 meses. Y entonces ya será un milagro que ahora esté escuchando a alguien en directo. Sí, yo creo que ya han cambiado de emisora, sí, sí. Y están escuchando Flash FM o La Cope o cualquiera de estas emisoras más serias que esta. Sí. Y decir que este es el actual del momento, no el que estaba sonando todo el rato y mucho me temo que seguirá sonando durante unas cuantas semanas más. O vete a saber, igual toda la vida. Por el paso que vamos. Bueno, este programa es sí. Todo es mentira, por si no lo habíais, no os habéis percatado. Y estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios y funcionarias muy majos y muy majas de la porra y de la placa os pondrán calentitas y a la sombra. Sí, muy divertido. Y os divertiréis y os lo pasaréis fenomenal, ya veréis. Claro, y ahora como están gobernando la buena gente, ¿no? Sí, claro. Tan izquierdista y tan guay, pues ahora no pasará nada. Como no habrán montajes policiales, ni torturas, ni... Ni nada de eso. Ahora los policías se dedicarán a regalar flores. Sí. Y a pasear viejas. A bajar gatitos de los árboles. Y estas cosas. Bueno, sin más dilación, entramos en materia y tenemos aquí unas cuantas noticias muy majas, seleccionadas especialmente para todas vosotras. Y espero que no os gusten. Bueno, retiran la multa a un vecino que fue denunciado por mirar un cuadro abandonado. Y es que es una vergüenza que la gente recicle cosas de la calle, hombre. Lo que tiene que hacer es ir a IKEA y gastarse los dineros y comprar. Y la basura para eso está. La basura es del ayuntamiento y es mía. No para que tú cojas nada. Hombre, ¿pero qué te has pensado? La basura es mía. Y no se te ocurra tocarla. Agentes de la Guardia Urbana lo acusaron de escoger y seleccionar residuos en la calle cuando él defiende que miraba la pintura. Estaba robando, estaba usurpando. Usurpando, y tanto. Hombre, es que coger lo que la gente tira y nadie quiere, eso es robo. Y eso es... no colaborar con la rueda del bonito capitalismo en el que todo el mundo compra y todo el mundo vende. No, el que coge cosas inservibles y las recicla para su uso posterior, ese está, pues, de alguna manera, está usurpando, está robando, está... Delinquiendo. Sí. Pues bien, el Ayuntamiento FEMS de Barcelona, de Carcelona, ha retirado la multa de 90 euros que le impuso a un vecino denunciado por cuatro agentes de la Guardia Urbana. Uy, que se están suavizando demasiado, con la tontería. Por escoger y seleccionar residuos en la calle, cuando en realidad solo se había detenido para mirar un cuadro abandonado junto a un contenedor de basura. El ayuntamiento ha aceptado el recurso presentado por el vecino y también el informe sobre el caso que hizo la síndica de Greuges de Barcelona, María Asunción Vilá, que detectó irregularidades en la denuncia, como la indicación de que el hecho había ocurrido en un lugar equivocado en el que no había contenedores. Claro, es que si no cuadra con la realidad, pues se la inventan. ¿Y qué pasa? Hombre, que las invenciones de la Guardia Urbana son más reales que tu testimonio más verídico y más jurado, hombre. ¿Pero qué te has creído? Todo lo que dice la Guardia Urbana es verdad, aunque sea mentira, pero es verdad. En la multa que le impusieron los agentes en julio del 2011, estos indicaron que la persona había escogido y seleccionado residuos depositados en la vía pública, pero el ayuntamiento ha reconocido que no se produjo ni dispersión de desperdicios ni alteración del orden de la vía pública. El vecino recurrió a la sanción impuesta y algo que no estaba recogiendo residuos, sino que solo estaba mirando un cuadro que alguien había dejado abandonado fuera de un contenedor. Ya, lo que dicen todos, ¿no? Es lo que suelen decir. Sí. La síndica también supervisó el caso. Dio la razón al ciudadano en 2013 y pidió que le fuera retirada la multa. El ayuntamiento aceptó finalmente el recurso interpuesto por el ciudadano y anuló la sanción porque la conducta del denunciado no se ajustaba al tipo infractor detallado por los agentes. Según la resolución del ayuntamiento, escoger y seleccionar es una manifestación expresa de voluntad consistente en separar unos objetos de otros con la intención de llevárselos finalmente escogidos. Es decir, de robar. No parece ser este el caso. Hay unos objetos que llaman la curiosidad del denunciado. No se produjo ninguna dispersión de desperdicios ni de alteración de la orden de la vía pública. La resolución municipal también reconoce que el lugar donde la gente sitúa los hechos no se corresponde a la realidad. Bueno, se le inventó un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué más da? Los hechos sucedieron en julio del 2011, cuando el vecino estaba mirando un cuadro abandonado junto a un contenedor y fue rodeado por cuatro agentes de paisano que después de enseñarle la placa policial le acusaron de estar recogiendo residuos y le denunciaron. Bien hecho. El ciudadano presentó unas primeras alegaciones que fueron desestimadas, en las que insistía que solo miraba la pintura y que el hecho no ocurrió en la calle de Baluar 12, como figura en la denuncia, sino junto a unos contenedores más alejados, en la esquina de Baluar con Maquinista. El ayuntamiento reconoció que a la altura de la calle Baluar 12 no había contenedores y que los más próximos son los que cita el ciudadano. En fin, qué vergüenza. recoger basura de la calle y reciclarla. Eso lo hace la chusma. Sí, lo que hay que consumir, destruir. Claro. Hombre, destruir... Y agotar de una jodida vez todos los recursos que queden de este apestoso planeta. Claro. Hombre, si no, ¿de qué íbamos a vivir nosotros? Claro. Y ahora vamos a poner un tema del Pinchazo del Cerdo, que es un grupo de ahí, de Salamanca, que hace punk charro. Y la canción es la del Segureta. Qué encantadoras personas. Barra de pan y un paquete de mortadela. Los escondo en la manga de la chupa a ver si fuera. Pero ahí está el Segurata más malote de mi barrio. Con su porra y sus esposas ganándose su salario. Oye, ¿tú qué haces con eso? Acompáñame un momento. Nadie manga en Mercadona y menos si estoy yo dentro. Llamaré a la madera, te va a caer una buena. Igual vas hasta la trena. No me vengas con el cuento de que este es tu trabajo. Trabajar es producir, tú no produces más que asco. Nunca quisiste estudiar y siempre fuiste un sucio vago. Y te fuiste a por la placa para ir a por los malos. Si no robo pa' comer, ¿cómo coños mato el hambre? Tú con ese barrigón y yo con mis patas de alambre. Y sus tretas y por sus perros de presa. Quería ser policía, cabrón, y no había sitio para ti, cabrón, sin tu porra y tu pistola, cabrón, ya no podías vivir. Boyfriend, do you love me best? What do you say? Do you love me best? What can I say? Pues vamos a empezar otro serial sobre la historia de la prohibición de las drogas en el Estado español, en diferentes etapas. Empezamos por la primera etapa, la época de libertad farmacológica, hasta 1918. Prácticamente todas las sustancias conceptuadas en la actualidad como drogas ilegales, hasta 1918 fueron consideradas como cualquier otro fármaco. Eran de productos de venta libre y su empleo estaba generalizado en todos los estratos sociales con fines terapéuticos convencionales. De hecho, se vendían no solo en boticas, droguerías y revolesterías, sino también en comercios de especias, abacerías, coloniales y ultramarinos, en su lugar natural. La legislación en materia de salud pública, que no pública, no se planteaba ni de lejos restringir su consumo, sino únicamente perseguir los posibles fraudes y negligencias en su comercialización, así como delimitar las competencias entre los distintos colectivos de profesionales autorizados para su información, producción, elaboración y venta, ya saber, farmacéuticos, drogueros y en menor medida herbolarios. Existía, no obstante, una prohibición que afectaba no solo a las sustancias consideradas hoy drogas ilegales, sino a todos los fármacos sin excepción, el veto de ser objetos de publicidad en medios profanos, es decir, no especializados. Sin embargo, casi toda la prensa de la época incumplía sistemáticamente este precepto, convirtiéndose en su principal soporte publicitario. Hasta la Gaceta de Madrid, predecesora del Boletín Oficial del Estado, BOE, llegó a hacer propaganda, entre otras especialidades farmacéuticas, de las afamadas pastillas Bonal con cocaína, heroína, codeína. Ver para creer, ¿no? Sí, tanto. Por lo demás, la información farmacológica sobre el empleo terapéutico de drogas en periódicos y revistas de medicina, farmacia y veterinaria era muy completa y exhaustiva. Se daban casos puntuales de abuso, como por ejemplo del pintor y escritor catalán Santiago Rusiñol, quien en 1899 ya tuvo que someterse a un tratamiento de desmorfinización. El Santiago Rusiñol, ¿eh? Era yonki. Ya, ya. De morfina. Especialmente en ambientes decadentes y bohemios, que no comportaban ningún tipo de problemática social. El empleo de drogas apenas despertaba la atención de los medios de comunicación de la época. Excepcionalmente, la prensa española se refería al problema que representaba el opio en países como Francia e Inglaterra, como algo exótico, importado de sus colonias de ultramar. Pero la mayoría de las veces las drogas tan solo constituían un pretexto o motivo para la publicación de chistes, chanzas y demás comentarios satírico-burlescos. En consecuencia, no se detectaba ningún signo de alarma relacionado con el uso de drogas en el seno de la sociedad española del momento. En cambio, sí se registró una intensa cruzada antialcohólica promovida por la Liga Antialcohólica Española, fundada en 1911, y su primer órgano de difusión, el periódico El Abstemio, qué gran nombre, con una tirada de 10.000 ejemplares. Cabe decir, no obstante, que a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos y otros países, los temperantes españoles no consiguieron elevar sus pretensiones de abstinencia total a rango de ley. Aparte del alcoholismo, otras dos lacras sociales preocupaban y excitaban los ánimos de los sectores católicos más intransigentes: la difusión de publicaciones e imágenes consideradas obscenas y la blasfemia. Hombre, claro. Que está muy fea. Tras actividades, campañas en contra, las autoridades gubernativas decretaron su prohibición, si bien no consiguieron su erradicación. Siempre es mucho peor la blasfemia que la Inquisición. La neutralidad observada por el gobierno español ante la Primera Guerra Mundial determinó que muchas personas buscarán refugio en España, principalmente en Barcelona, y vinculado a este aluvión demográfico comenzó a extenderse el consumo de drogas al margen de usos terapéuticos convencionales. En noviembre de 1915, el diario radical Germinal dio apoyo a una campaña contra el uso de drogas al margen de fines terapéuticos y contra su venta en farmacias, que pasó prácticamente desapercibida. 2 años más tarde, el diario republicano El Diluvio desató otra activa campaña de prensa contra los envenenadores públicos, denunciando la impunidad con que la ciudad condal se vendía opio, morfina, cocaína y otras drogas. ¡Hasta los niños! Se decía que solo en Barcelona había alrededor de 6.500 cocainómanos, entre los que se encontraban... Bueno, ahora está prohibida y hay más. Sí. Bueno, de sucedáneos, de bazofia. Sí, más bien. Encima cortada. Sí, sí. Entre los que se contaban panqueros, militares, periodistas, funcionarios, socios del liceo, capitanes de barco, señoritas de la aristocracia, clérigos, 2 concejales y algún diputado provincial. O sea, toda la gente de bien que había. De bien, época, claro. Por supuesto. Uh-huh. Se puede comprobar en este sentido que la fuente de abastecimiento eran 7 u 8 farmacias, dándose la circunstancia de que más de un farmacéutico vivía solo de la venta de venenos. El escándalo, difícilmente contenido, determinó que las autoridades gubernativas se plantearan por primera vez controlar y restringir el uso de drogas en España. Se acaba por hoy. Siguiente día será a partir de 1918. Y cada vez las cosas se pondrán peor, obviamente. Claro. Vamos a poner un grupo clásico que están empezando, que empiezan hoy en día. Unos chavalicos que nadie conoce y aquí nadie los ha escuchado nunca. Sí, vamos a poner La Cicatriz, de su disco Inadaptados, el tema Chota. We'll be right back. Un burdel paga los gastos de las fiestas de la Virgen de la Guardia Civil de Tudela. Todo está relacionado. Burdel, hombre, Guardia Civil y clero. Es que no puede ser. Son las fuerzas España. Las fuerzas vivas de que sí, las fuerzas vivas de la España de toda la vida. De toda la vida, de la España de profunda. Por eso nos sentimos tan orgullosos de la nación, del Estado español y de la su nación, sí, con sí. Z. Nación, sí, sí, nación y no imperio, ¿eh? Y no la nación esa periférica. No. Sí. No, la sí. Nación española. Española, eso sí que son los verdaderos poderes fácticos. Ya está bien. Sí, sí. Los parados espirituales. Claro. De los cuales nunca deben perecer. Hombre. Y aparte que no nos sorprende nada. Porque relacionados con la prostitución y las drogas, pues no están para nada la Guardia Civil. No, para nada. Y el clero también en medio. Y el clero por medio, exacto. Pues bien. El Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, de ese gran hombre... Que tiene poca cara de cabrón. No, tiene cara de madero. De recio. Sí, hombre, de madero también. De buen español. Sí. Ha asegurado hoy que las donaciones de un club de alterne de Tudela al cuartel de la Guardia Civil de esta localidad no se van a aceptar. Parece ser que sí se han producido esas donaciones. No nos parece lo más adecuado, la hipocresía católica... Claro, que claro. No falte. Sí, sí, claro, que los sacerdotes tampoco suelen, o sea, los párrocos, sobre todo los obispos, cuanto más altos en la jerarquía, mejor, no suelen frecuentar nunca los burdeles, ¿a que no? No, ¿a que no lo hacen? Van con las señoritas de lujo esos, sí. Con tarjetas black. Y sin perjuicio de que la finalidad sea buena, no se va a aceptar donaciones en locales de este tipo. Ha señalado el ministro del Interior a preguntas de los periodistas tras participar en un acto de la Guardia Civil en Vitoria. Fernández Díaz se ha referido a este modo a la denuncia presentada por el Observatorio contra la Corrupción, que son unos aguafiestas, hombre, sí. Con lo cachonda que otro, es la... Otro eufemismo. Otro, sí. Bueno, el Observatorio contra la Corrupción, que es la primera vez que los oigo nombrar, en la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que asegura que un club de alterne ha sufragado los gastos de la celebración de la festividad de la patrona de la Guardia Civil. Sí, el 12 de octubre. Un gran día también para la raza española. Y tanto. Sí, y la civilización, estas cosas. Que todo el mundo se sabe que la raza española es una raza que existe y muy pura, ¿eh? Claro. Pura, pero donde las haya. Es una raza que vendría a ser como... Sí. ¿Cómo te diría yo? como una mezcla entre lo que estamos leyendo. Sí. Sí, sí. Sí. Aderezada con otras gotas más. Vaya. De folco, de. No, hombre, de la pandereta, de la pantoja, de sangría y paella. Sí. Y todo ese gran combinado, o sea, se origina, crea, se fusiona la gran raza española. Sale la gran raza española. Que por fortuna luego se extendió en su tiempo, el 12 de octubre, para colonizar a esos salvajes que vivían el primitivismo total y absolutamente. Y les dieron una lengua, una religión. Sí. Y un imperio. Y una maravillosa gripe. También. Y la sífilis. Sí. En la denuncia, este observatorio contra la corrupción señala que además el dueño de este club de Alterne, ubicado en el polígono industrial de Tudela... Qué clásico, un polígono. Es un muy clásico. Profesa amistad con el capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de la capital Rivera. Bueno, está todo controlado y todo bien atado. Nos sentimos orgullosos de que las cosas fluyan. Por sí. Cauces naturales. De claro. No deben salir ni jamás deberían salir nunca. No, hombre. Hombre. Aquí somos siempre férreos fanáticos de las santas tradiciones patrias. Y tanto. Y de la Guardia Civil más. Sí, sí, sí, sobre todo. Hombre. Y del clero. Y de. Ya sabemos que, como siempre, que tanto el clero como la iglesia siempre son las dos grandes estamentos e instituciones a la vez indispensables para el buen funcionamiento de cualquier tipo de sociedad que se precie. Y tanto. Y más la española. Sí, sí, claro, que también sabemos que es la que nos ocupa ahora. Y que es una raza aparte. Hombre, y tanto, y tanto. Con pedigrí, ¿eh? Sí, sí. Pero para aguar la fiesta están los Carniceros del Norte, que será el grupo que va a sonar ahora. El tema es la invasión de los cuerpos. Yo supongo que hace mención al remake, la película que se hizo de remake. Y hace unos cuantos años sobre los ladrones de cuerpos. De ese clan clásico. Vamos allá. Hablas como ella, andas como ella, pero no me tienes como me quería, solo ella. Tú no eres mi padre, tú no eres mi hermano. Vuestros ojos no me miran con la fuerza del pasado. Histeria colectiva, delirio, paranoico, mi cabeza no funciona. Me estoy volviendo loco, demasiadas drogas duras para una mente blanda. Veo plantas del espacio y fruto con humanos. Y no sé en quién confiar. Me observan de una forma singular. Y hasta aquí me toca a mí. No te duermas robando alma, no te duermas, no. Mira, la ciudad ha sido pasto de las vainas asesinas. Matan ilusiones, anulan sentimientos. Naceremos en un mundo sin ojos y sin miedos. La nueva vida cósmica ha impuesto sus reglas. El amor no existe para no sufrir, no desconecta. No quiero esta vida de plantas sin problemas. Mundo muerto, mundo en paz. Y no es enfermedad mental. Sé quién soy y no me atrapará. Las dudas me atreven lo que I'm there. I'll be a little chick wherever you go. Oh, and I walk, and then I walk, I twist, and then I twist, and I shimmy, and then I shimmy, and I fly. Vamos con cosas que pasaban en este jodido mundo. Pues bien, hubo algún día que un programa que se ha llamado Dis Opera estuvo dedicado a la bohème de Giacomo Puccini, basada en la novela de Henry Murger, pues, en la novela titulada Escenas de la vida bohemia. Pues bien, esta obra de Puccini refleja también lo que vivió y sintió el autor cuando era joven y bohemio en Milán. Gente de mal vivir. ¡Qué vergüenza! Seguro que se drogaban por las calles oscuras. Sí, sí. ¡De maleantes! Y bebían absenta. Sí, y se inyectaban morfina. También. Compartiendo apartamento con otros artistas. Gente de mal vivir. Ya, gente obviamente. De mal vivir, obviamente, sí. Estrenada en 1896, en la actualidad es una de las óperas más conocidas y representadas del mundo. Puccini no solo compuso La Bohème, sino que fundó un club social con otros artistas que se llamaba como su ópera. Sus normas, las del club, son toda una declaración de intenciones. Y destacamos 7. De esta chusma. Primera, los miembros del club de La Bohème prometen bajo juramento estar bien y comer mejor. Segundo, no se admiten don nadies, estómagos sensibles, puritanos ni demás chusma. Tercero, el presidente cumplirá las funciones de árbitro y se encargará de obstaculizar la labor del tesorero. Como van a los canones. Como debe ser. Sí. Cuarto, el tesorero estará autorizado a huir con el dinero. ¿Ves? Tercero, claramente, sale del armario. Claro. Quinto, todos los juegos permitidos por la ley quedarán prohibidos. Sexto, se prohíbe el silencio. Y séptimo, no se permite la sensatez ni siquiera en casos excepcionales. Yo creo que la séptima esta la cumplimos bastante bien aquí. Sí, ¿no? Yo creo que nos admitirían en su club. Esto sí que es un club, joder, como mandan los cánones. Claro. El club de fans de la infanta Elena. Bueno, no, yo soy de ese club, perdona. Que también lo soy. Hombre. No quería decirle de la Pantoja, me he confundido. También soy de ese club. Sí. Pero me muere más la infanta Elena. La Pantoja al lado de Fanta Elena es una doña nadie. Una poligonera, una choni. Sí. No, al lado de doña Elena. Doña Elena. No olvida jamás. No hay que olvidar el doña. Sí. Nuestra amada infanta. Sí. Pocas mujeres se pueden. Y su excelencia, digo, su excelente familia. Claro, y su hijo. Sí, y su ex marido. También genial. Todo me encantan. Toda familia. Todo. Sí, sí. Y vamos a poner un tema. Pondremos un tema de Código Neurótico titulado Los Dueños del Planeta. Barato es Dimite el director general de Energía por piratear la luz de su vivienda. Es otro estadista. Claro. Otro español como Dios manda, joder, así se hace. Así se levanta España, hostia. Dando ejemplo. Claro. Hombre. Eso sí que es otro representante de la raza española. Claro. Con pedigrí. Sí, sí. El consejero Sánchez Maldonado cree que el caso ni afecta al plan de vivienda ni al gobierno andaluz. Claro. La Junta ha aceptado la renuncia del director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Luciano Gómez García, por tener un chalet en zona no urbanizable con un enganche de luz irregular en el municipio malagueño de Junquera. No confundir con el municipio catalán que hace la muga con el Estado francés. No, esto es Junquera, sí. No es Junquera. Claro. Así lo reveló este martes el consejero de Economía, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado. Quien explicó que Gómez García puso ayer su cargo a disposición de la Junta para poder defenderse en este caso. El consejero, en la rueda, o sea, que no roban bastante, que encima se enganchan a la luz, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Hay que ahorrar. Y tanto. El consejero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha añadido que no sabe si son verdad o no las acusaciones que pesan sobre el director general. Son infamias, claro, siempre son infamias. Hombre, claro, claro, lógicamente. Son gente tan honrada que nunca sospecharía nada de ellos, de que estuviesen por ahí robando luz pública. No, no. Como cabrones. Y ya tuvimos la ocasión de leer una vez una noticia de una mujer que le tocó pagar 6.000 euros o una burrada así, por tener la luz pinchada en su casa. Joder, pues porque no era un cargo. Pues claro. Que se haga ministra, hostia. Claro. Claro. ¿Qué se cree? Siendo una mindundi que pase, que la van a dejar así como así. Rositas, ¿no? Claro. Pues bien. No sabe si son verdad o no las acusaciones que pesan sobre el director general y ha considerado que el caso es un tema personal. Por ello, cree que la denuncia del inspirador del plan de construcción sostenible ni va a afectar a esta iniciativa, aprobada el martes en Consejo de Gobierno, ni al gobierno andaluz. Claro, aquí no pasa nada. No pasa nada. Y al otro, ¿qué va a pasar? Cierto, aún se echa de menos la familia Guerra, ¿eh? Ah, bueno. Esa gran familia que tanto también ponía. Lo que pasa es que los más jóvenes no lo recordarán, sí. Pero sí, era una familia con mucho... El Alfonso, el Juan... Y luego estaba el de las patillas, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Lo que pasa es que de las patillas ya creo que palmó hace algún tiempo. ¿Ah, sí? Creo que sí. Vaya. Era un gran representante también del folclore. Sí, sí. Y Juan Guerra también era un gran hombre honrado. Sí, otro chorizo. Claro, otro tipo. Spanish, raza española. Claro. Sí, sí. Patriotas de verdad, joder. Y aparte con la pinta que llevaba, ¿no? Cuando estaba así calvo y su barba hasta algarrobo, le quedaba bien el look que tenía. Vamos a poner ahora un tema de los Escalope, otro grupo clásico que rulaba por los 80 y los 90 de Euskadi. Y la canción, pues más o menos es ecléctica entre el euskera y la raza española. O sea, se llama Aldatu Koño. Coño. Coño. Digo, Sara, Magdalena, que sea, y no, real, y que tú sabes, que digo, Sara, Magdalena, que sea. Pues nada, llega la hora, como no, del descansillo. Eso. Que va bien, va y más con estos calores y estos colores que nos salen de una vergüenza que nunca conocimos. Y vamos a dejar con unos temas. El primero de ellos es uno de las Vulpes. ¿Vale? Vamos a agarrarnos un caballo. Haceros costales un balazo. Esto es contra la policía. Total. Munibas, tomateros, serchainas, nacionales, secretas, de los otros, marotos, de la moto y toda su puta raza, ¿vale? Si quieren rapar el pelo, por mucho hippie que haya, que quieran rapar el pelo a su puta madre. ¿O no? ¿Eh?